masiva, meta economía y sabor. Todos los miércoles a partir de las 16 horas por Radio Nauta, FM 106.3. Buenas tardes, arrancamos el cuarto programa de Cumbia Masiva. Como siempre, a mi lado está Belén Garuti. Hoy lo digo muy bien. Buenas ¿cómo tardes. Estás? Buenas tardes, muy bien, joya. Y del otro lado está Mariano Félix, también, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, bien, todo en orden por acá. ¿Todo bien? Sí. En producción y en redes sociales y después en la columna está Kemei Figueroa, también la saludamos. No nos va a decir nada porque no tiene micrófono. Y del otro lado, el que maneja la parte técnica, está Juan. Y arrancamos el cuarto programa, ya van cuatro programas que cada vez está saliendo más fluido, digamos. No, parece que sí, cada día, cada tarde sale mejor. Tal cual, la gente quiere venir a hablar, la gente quiere venir a opinar sobre la cumbia acá. Y bueno, vamos a ver si le damos lugar. Y en ese sentido, ¿dónde pueden opinar la gente? Ya que la otra vez opinaron un montón, mucha gente nos... Estuvo ahí, nos olvidamos de la consigna anterior de decir quién había sido, pero bueno, lo podemos decir, claro. El Facebook permite resolver el problema a posteriori, sí, sí. Che, nos pueden llamar si quieren al teléfono acá de la radio, que es el 221-451-6917. Gracias, Belén, que no veía nada. Y después el correo electrónico de la radio es radionautafm@gmail.com. Que no sé si lo abrimos alguna vez. No, no. ¿Se abre ese Facebook? Sí, sí, sí. Nosotros no lo abrimos. Ustedes no, pero yo sí. Si no, Cumbia Masiva en el Facebook. Ahí estamos seguros. Y seguimos sin Twitter, eso creo que tenemos que hacer algo al respecto. Tengo que reverlo. Tenemos que inventar un poco, porque la verdad es que yo no tengo mucha idea de Twitter. No lo creo necesario porque tengo muy pocas cosas que decir, así que viste que en Twitter hay que decir así, cosas. No digas así. En 144 caracteres. 144. Hoy tenemos un montón de cosas, muchas cosas que van a estar pasando. No queremos adelantar porque siempre que adelantamos algo sucede, así que quédate ahí, escuchá y vamos a ver qué va a ir pasando. Claro, lo que sí tenemos seguro es la consigna, digamos. Eso. La consigna de la tarde, eso está preparada. Y prometemos dar la respuesta. Antes de la radio, sí. ¿Cuál es la consigna de hoy? La consigna de hoy es ¿cómo se llamaba el peso anterior al austral? ¿Sí? No sé. Qué difícil. Es muy complejo. No hay que googlearlo siempre, no, porque con Google es muy fácil. Con Google todo, ahora todo es tan simple. Bueno, y esa respuesta, acuérdense que nos las tienen que dar por privado. Y se siguen ganando a la promo 1 de qué pizza cooperativa. Muy sí, bien, así sí. Es. Que son tres pizzas, es una napo, una mozzarella y una especial. Exactamente, sí, sí, tres sí. Pizzas para compartir. Nos gustaría que los inviten a uno de nosotros a comer pizza porque estamos entregando pizza rolete y la gente no nos llama, no nos pega un telefonazo. Nosotros podemos llevar la birra o no sé, nuestra presencia, pero... O la buena onda. Sí, la cual sí, sí. Queremos ser invitados, sí. Así que bueno, esta es la consigna del día. Ahí llegó la fotógrafa oficial del programa. Vamos. Uy, Melina. Buenísimo. Hoy me vine con el polo suelto, así no que... sé si vino con... No sé si trajo la cámara en realidad. Ah, sí, la trajo. Bien. Buenísimo. Che, ¿quieren que pasemos un tema y después seguimos así, seguimos avanzando y le ponemos un poco de sabor a esta tarde? Dale, arranca. Vamos con Carmela de la Orquesta Popular Zambomba. Es una magia, ciencia, ficción, no, es otra magia. Radionauta. FM 106.3. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Billetera, junte la chirola y saque bien la cuenta. Con la cumbia de la inflación, con la cumbia de la inflación. No tengo tarjeta, no tengo cheque. Seguimos con cumbia masiva. Nunca dijimos que este tema, el que va como cortina, es de la Emporia Tropical y se llama La Cumbia de la Inflación. Nunca lo habíamos dicho, así que está bueno recordarlo. Y hablando de la cumbia de inflación, pasamos al tema económico de la tarde, se podría decir. Vamos a hablar de un poquito de economía, sí, en este programa que hay días que sale economía y cumbia, y a veces cumbia y economía, y bueno, va y viene el programa. Así somos. De locos y locas. O sea, tan raros, tan diferentes. Bueno, salieron datos de distribución del ingreso en la Argentina y me parecía que estaba piola ponerlos analizarlos un poquito brevemente. Cuando hablamos de distribución de ingresos, básicamente, ¿de qué estamos hablando? De investigaciones que hace el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es el organismo oficial que produce datos, digamos, y estadísticas económicas en Argentina. Y lo que hacen a través de una encuesta, relevar los niveles de ingreso de la población, de las personas que están ocupadas, que están desocupadas, en distintos lugares del país. Y luego hacen algunos cálculos y algunos indicadores que dan cuenta de cómo está distribuido ese dinero entre las familias y los hogares. Un punto a tener en cuenta acá es que los datos que vamos a analizar ahora no incorporan aquella parte de los ingresos que los hogares no reciben en sus manos. O sea que solamente en general incorporan datos que tienen que ver con los salarios, con las jubilaciones y con ingresos que las personas reciben básicamente por su actividad laboral o por alguna transferencia desde el Estado. Estos datos que vamos a hablar hoy no incorporan los ingresos que quedan en las empresas, que tienen que ver con la propiedad de las empresas. Las ganancias empresarias, que son ingresos, no están registrados en esta encuesta. Entonces, las estadísticas distributivas que vamos a analizar tienen ciertas limitaciones. Una preguntita quería hacerte. Sí. En relación más al INDEC, ¿cómo está la credibilidad hoy del INDEC? Porque viste que siempre tuvo como ahí un poquito de discusiones, más que nada. El INDEC tiene que medir su propia credibilidad. Claro. Tiene que hacer índices que indiquen cuánto le cree la gente al INDEC. Pero el propio INDEC no lo podría hacer eso, porque no sería creíble, digamos. Claro. No, digamos, desde 2006 el INDEC está, a fines de 2006 está intervenido, digamos, hay una legislación que establece cómo tiene que organizarse la estructura jerárquica del INDEC y quiénes son los directores, etcétera, por ley. Desde 2006 está intervenido, digamos, por la Secretaría de Comercio de la Nación y las posiciones jerárquicas de la estructura, digamos, las pone directamente el Ministerio de Economía. Y esto se hizo fundamentalmente para alterar, toquetear las estadísticas de inflación. Y bien, a partir de ahí, bueno, la credibilidad del INDEC ha quedado bastante golpeada. Y podemos decir que todavía sigue siendo así, porque eso no ha cambiado, sigue habiendo una intervención en el organismo. Y bueno, y a veces los resultados de las estadísticas parecen raros, digamos. Uno a veces no tiene suficientes elementos para, más allá del sentido común o de lo que uno percibe o de lo que uno puede analizar, para poder cuestionar claramente la estadística. Pero a veces la verdad que digamos, uno podría decir que por lo menos suenan raros. Además, siempre estamos comparando, bueno, esta es la información que dijo el INDEC, esta es la información que dijo tal grupo económico, político, ONG, ¿viste? Uh-huh. Que siempre estamos viendo, bueno, ¿y a cuál nos aproximamos nosotros? Porque como que no hay una realidad concreta en números. Y bueno, es uno de los que se puede aproximar, pareciera, porque en el INDEC por ahora no estamos confiando. Es un problema importante, digamos, porque se supone que el INDEC es una fuente fidedigna, debería ser objetiva, entre comillas, digamos, de estadísticas y de información, y bueno, y haberlo puesto en duda todo, la verdad que es un serio problema para el análisis de la realidad, podríamos decir, ¿no? Y la comprensión de qué es lo que está pasando y qué es lo que hay que hacer para resolver los problemas. Pero bueno, podemos decir que esta estadística de distribución de ingresos marca algunas cosas importantes. Hay como varias dimensiones que releva. Por un lado, releva lo que es los ingresos según la ocupación principal, como se llama el INDEC. Es decir, para la ocupación de las personas que están ocupadas, primero. y que tienen uno o más empleos, digamos, obviamente hay gente que aparece registrada como con más empleo, hay gente efectivamente que tiene lo que se llama pluriempleo, más de un trabajo para poder sobrevivir. El INDEC releva, por un lado, los ingresos que recibe por la ocupación más importante, es decir, por la ocupación por la cual recibe mayores niveles de ingresos. Es cierto que la estadística en general, en la estadística hay poca gente que dice tener más de un empleo, aunque pueda ser mayor el número. Pero bueno, la cuestión es que si uno mira ese dato, cuántos ingresos reciben por la ocupación principal, las personas ocupadas, obviamente, la estadística indica que el 75% de las personas que trabajan en Argentina, fundamentalmente que trabajan como asalariados y asalariadas o cuentapropistas, ganan menos de 7.400 pesos, el 75%. Ese es como, eso da cuenta, digamos, de que los niveles de ingreso en Argentina, si recordemos que la canasta familiar, habíamos dicho en algún otro programa, está un poquito arriba de los 10.000 pesos, entre 10 y 11.000 pesos en los últimos meses. O sea, en general, casi el 75%, tres cuartos de toda la población ocupada gana bastante menos que esta canasta familiar. Y este es un punto importante a señalar. ¿Es gente que trabaja en blanco, esta gente asalariada, o no necesariamente? Puede trabajar en blanco o en negro. En este nivel de análisis eso no está discriminado, claro. No se sabe qué es lo que está ocurriendo, claro. Digamos. Es el empleo en general. Es más, esto también incluye obviamente gente que tiene empleo por planes sociales, digamos, que aparecen en el registro, claro, estadístico como un trabajo, aunque sean trabajos de 4 horas, tiempo muy parcial, digamos, claro. Esto también está incorporado ahí. Sí, en el censo, me acuerdo, en 2010 se preguntaba si aunque sea trabajabas una hora por semana, entonces ya era considerado un empleo. Claro. Esa es un poco la estadística. Bueno, si queremos un poco seguir profundizando en este numerito, digamos, la mitad de la población ocupada gana menos de 5.000 pesos. Esto es un poquito por arriba del salario mínimo, digamos, y si uno agarra en realidad el 40% de los ocupados, el 40% de los ocupados ganan menos de lo que es el salario mínimo, según esta estadística. Su ingreso de la ocupación principal es menor al salario mínimo, lo cual obviamente da cuenta, un poco lo conversamos ya, de que el salario mínimo vital y móvil es importante, pero tiene bastantes limitaciones. Si 40% de las personas ocupadas están ganando menos que eso, digamos, está claro que hay ahí una limitación más que importante, podríamos decir. Esto por un lado, entonces. Luego tenemos otra dimensión, digamos, que aborda este indicador, que tiene que ver con los ingresos según género, digamos, según sexo, en realidad, hace el INDEC. Varón-mujer, esa es la distinción que hace el INDEC. Y lo que muestra el INDEC es que todavía hay una diferencia muy grande en los ingresos que reciben los varones y las mujeres en Argentina. El ingreso promedio para los varones es de 5.200 pesos, perdón, no el ingreso promedio. El 50% de los varones en Argentina reciben menos de 5.200 pesos. Ese es el ingreso, el tope de la mitad de los varones ocupados. Y en el caso de las mujeres ocupadas, la mitad de las mujeres ocupadas reciben ingresos por menos de 4.000 pesos en su ocupación principal. Ahí de nuevo vemos que hay un sesgo contra las mujeres en el mercado de trabajo, una desigualdad, una situación de, digamos, desigualdad muy importante. Y atrás de esto igual también hay dos elementos. Una es que por hora trabajada, o sea, por cada hora que vos trabajás, en general las mujeres cobran menos. No está en esta estadística claramente detallado, esto otro día lo podemos hablar mejor, pero cobran menos por hora trabajada, y además lo que ocurre con las mujeres es que suelen tener más dificultad para conseguir empleo a tiempo completo. Que esto es un dato importante. El dato que sale de esta estadística dice que los varones tienen jornadas laborales de alrededor de 43 horas por semana. 43 horas por semana son muchas horas, son la verdad. Muchas. Son 5 por 8, 40, ¿no? Si fueran 8 horas por día, 5 días a la semana, serían 8 horas. Poco más que eso, es el promedio para el conjunto de los varones según esta encuesta. Y en el caso de las mujeres, el promedio te da 32 horas por semana. Lo que no quiere decir que todas las mujeres trabajen 32 horas ni que todos los varones trabajen 43 horas, claro. Pero que el promedio está bastante por debajo en términos de cantidad de horas trabajadas, lo que tiene que ver con un montón de circunstancias, algunas que tienen que ver con las dificultades para conseguir, o, digamos, la discriminación contra las mujeres para conseguir trabajo a tiempo completo, en algunos casos simplemente por el hecho de ser mujer son discriminadas. Después por la propia legislación laboral, que no favorece la equidad de género, digamos, porque discrimina a favor o en contra de, depende de las circunstancias, en contra de los varones en determinadas circunstancias, y los favorece en términos de empleo, y en contra de las mujeres en otras circunstancias, y las perjudica en términos de conseguir empleo a tiempo completo y bien remunerado. Pero bueno, este es un dato que también me parecía interesante rescatar, de nuevo, que otro día podemos analizar más en profundidad, hace poquito el INDEC hizo una encuesta de desigualdad de género en términos de la, digamos, del cuidado del hogar y digamos, del tiempo que dedican varones y mujeres en las actividades dentro del hogar y fuera del hogar, y me parece que esa puede ser una dimensión interesante para comentar otro día. Siguiendo con esta encuesta, recién vimos entonces, estos son ingresos de la ocupación principal. Pero eso es importante, pero es relativo, porque cada familia tiene en general más de una persona trabajando. Digamos, histórica, o sea, hace 40 años tal vez no era así. Hace 40 años era más común que en un hogar hubiera una sola persona trabajando. Un proveedor, digamos, que era el varón, pero digamos, no necesariamente. Y el resto de los miembros del hogar podían llegar a tener actividades, trabajar, pero claramente no remuneradamente y no fuera del hogar muchas veces. Esto es más común ahora, digamos, que haya que, digamos, el varón, la mujer y hasta los hijos mayores estén trabajando, viviendo en el mismo hogar. Entonces, el ingreso de la ocupación principal es importante para determinadas cosas, pero más importante para otro tipo de análisis es lo que se llama el ingreso total familiar. Es decir, cuál es el ingreso que el conjunto de la familia recibe por toda la actividad laboral que desarrollan sus miembros. Que puede también incluir trabajadores jubilados o trabajadoras jubiladas que reciben ingresos, de nuevo, un subsidio por determinadas circunstancias, una pensión o lo que fuera. Cuando analizamos esta dimensión, el promedio de los hogares en Argentina, el promedio de los hogares recibe 9.500 pesos de ingreso total familiar por mes. Ese es el promedio. Ni siquiera todavía. Claro, no llega ni... No llega a la canasta básica, a la canasta esta familiar que nosotros estábamos hablando. Pero eso es para el nivel promedio, que el promedio es un indicador bastante complicado a veces. Si uno mira un poco más en detalle, lo que vemos es que el cuarto más pobre de los hogares, el 25% más pobre, recibe ingresos que están por debajo de los 5.000 pesos por mes. El conjunto del hogar. 5.000 pesos por mes, hoy por hoy, para una familia tipo que son 4 o 5 personas, no es nada, es imposible vivir teniendo en cuenta lo que decíamos, la canasta familiar arriba de los 10.000 pesos. Y si uno mira la mitad de los hogares con personas trabajando, el ingreso de esos hogares es menor a 8.000 pesos para la mitad de los hogares. Entonces ahí damos cuenta, digamos, esta estadística da cuenta de que hay niveles de ingreso que están muy, muy por debajo de los mínimos necesarios para tener una vida mínimamente digna en Argentina, ¿no? Obviamente esta es una estadística pensada para nuestro país. Y antes de terminar, un último dato que es otra dimensión que aparece en esta encuesta, que tiene que ver que uno cuando mira la distribución de ingresos al menos debe mirar estas tres dimensiones: el ingreso a la ocupación principal, el ingreso total familiar y lo que es el ingreso por lo que se llama per cápita familiar, es decir, por cada persona en el hogar, cuánto ingreso recibiría si se dividiera equitativamente. Obviamente no necesariamente es así. Claro. El ingreso dentro de una familia por distintos medios, por el empleo de uno, por la pensión de otro, por lo que fuera. Y después ese ingreso internamente no necesariamente se divide parejo o según las necesidades de cada uno o cada una. Hay mucha desigualdad también al interior de los hogares en eso. Pero bueno, si uno hace un promedio, ¿qué es lo que encuentra? Que el 50% de los hogares en Argentina reciben por persona 93 pesos por día. Ese es el valor, digamos, del ingreso. Acuérdense, 93 pesos por día no es para comer nada más. Claro, tiene que alcanzar para comer, para todo, para cuidarte de la salud, para vestirte, para tener acceso a la cultura, desde ver televisión hasta radio o lo que fuera, internet hoy, tener un teléfono. De nuevo, vacaciones deberían estar incorporadas en los ingresos que uno tendría que poder tener para poder tener una vida más o menos normal, digamos, entre comillas. O sea, 93 pesos por día, el 50% de los hogares por abajo de eso. Y el 25% más pobre, ¿cuánto recibe por día? 56 pesos por día. Chao. 56 pesos por día para una familia, que estamos hablando de 4 o 5 por persona, estamos hablando acá, pero que no es nada para lo que se necesita efectivamente. Si uno se da cuenta de tener que moverte muy poca en colectivo, sí, la verdad que es muy poquito, efectivamente. ¿Pero se acuerdan que en una época decían que por 6 pesos se comía? No me acuerdo si fue el año pasado. El año pasado. Sí, la tiraron. Y de ahí salían todos los chistes, ¿viste? Sí, sí. Claro, porque esa falta, eso como una falta de respeto al pueblo, eso, esas cosas que afirman y todos nos recalentamos, pero después es como que queda, como así como el INDEC después pasa a ser un chiste también, son datos poco confiables. Bueno, esto lo de 6 pesos se come. Pero aparte de falta de sentido común, digamos, quien hizo esa estadística o que la difunde nunca fue al mercado del barrio o a un hipermercado o donde fuera, digamos, evidentemente es así. Así que bueno, esta es la situación hoy, al segundo trimestre de 2014, que es el dato, está calculado para ese momento, en Argentina. Estos son un poco los datos de esta distribución de ingresos de nuevo. Esto no considera, por ejemplo, que, digamos, por decir un alguien, digamos, el dueño de la Fiat en Argentina tiene ingresos que no provienen de su salario como gerente de la empresa, pongámoslo así, claro, sino que provienen como propietario, ganancias que obtiene. Esos ingresos no están registrados en esta encuesta. O sea que es una mirada más bien de la estructura de la clase trabajadora, podríamos decir, la distribución de ingresos al interior de la clase trabajadora, incluyendo en esta clase trabajadora, obviamente, a los trabajadores y trabajadoras jubilados. Claro. Y a quienes no tienen empleo, pero tienen un empleo vinculado a un plan social o programa de esas características, o transferencia de esas características. Así que bueno, esto es un poquito como para comentar, para tener en cuenta, digamos, la situación real que está sucediendo en Argentina, ¿no? Espectacular, Mariano, muy claro, como siempre, te felicito. Muy bien, 10. Sí, levantaban entre ellos, viste, el orgullo. Sos un capo. Bueno, vamos a continuar, vamos a cortar un poco y vamos a poner un tema de Gilda, Ámame Suavecito, y se lo vamos a dedicar, el equipo se lo va a dedicar a Kimei Figueroa. Radionauta FM 106.3. Hermosa, dan ganas de madrugar oyéndola. ¡Gol! Amiga, ¿Sabías que el dólar blue no es un pitufo? Cumbia masiva, meta economía y sabor. Estamos en la columna especial de nuestra compañera Kimei Figueroa. Buenas tardes. Buenas tardes, Kimei, ¿cómo andas? Buenas tardes, Belén. Buenas tardes, Marianito. Seba. Está Meli también. También nuestra fotógrafa oficial, por suerte, vino ella. Bueno, estamos en la columna de cumbia y hoy, primer día de radio de primavera, digamos, nuestro, vamos a tocar el tema de cumbia. El amor. Y el amor. El amor tropical. El amor tropical, que no es fácil. No son historias fáciles, no son historias felices. No, es muy duro. Y queríamos hacer mención de que hoy es el día del novio, no del día de los novios, sino del día del novio masculino. Claramente desde Cumbia Masiva estamos en contra del siempre día del novio. Nos parece que es una mentira, como el día de la novia, el día de los enamorados, el día del abuelo, el día del amigo. Quisimos buscar información, pero es tan mentira, igual que Rocío era tan chiquita, no había información, ahora es tan mentira esto. Que encontramos un... No había nada. No, ahí se abre una respuesta católica el día de hoy. Exacto. No nos parece. Raro, sí, medio raro. Muy turbio. Bueno, para que sepan, hoy es el día del novio y estamos en contra. No lo vamos a decir más. No. Vamos a hablar de amor. Exactamente. De novios. No estamos, estamos en contra de los novios, pero vamos a hablar igual. Porque, bueno, esa es la columna de hoy. Que no toca. Estamos en contra. Y tocó ese tema. Y si tenemos que hablar de amor, nos tenemos que recordar alguna pareja de la cumbia. Hitos de amores tropicales. Claro, exactamente. Nos podemos acordar, o uno sale en su memoria tropical, el amor de los amores de Nazarena Vélez, que ha tenido mucho... Ha hurgado en la movida tropical. Y la ha pasado muy mal, la verdad que sí. Por Nazarena Vélez, nosotros le damos todo el apoyo a Nazarena Vélez, nos parece una copada. La bancamos, por supuesto. Sí, exacto, aunque sea rubia. Porque por supuesto. No, la comunidad tropical, la rubia. Sí, es rubia, pero no importa. Es lo que ella quiere hacer. Es lo que ella quiere. Es rubia, es morocha. Exactamente. Por sus hijos. Bueno, de Nazarena. Nazarena tiene una larga data de mala gente alrededor, de mala racha. Por eso ahí pusimos ahí en nuestro Facebook, si alguien tiene algún gualicho para desearle suerte a Nazarena del amor, sí, que lo acerque, nosotros se lo mandamos después. Nos hacemos un Twitter, se lo mandamos por y Twitter mandamos a Nazarena. Sí, sí, sí, sí. Algo, no sé, bañarse con sal, no sé. No sé qué se hace. Bañarse por ahí. No puede decir que no se baña, pero... No sé, sí, pero... Pero bueno, se ha encontrado, como dijimos con Kimei antes de empezar, con hijos sanos... Del patriarcado. Exactamente. Hijo sano del patriarcado. Exactamente. Se cruzó con muchos hijos sanos del patriarcado que la han terminado cagando a palos, ¿sí? Y ella claramente a ambos los ha denunciado. Pero bueno, ahí está... Vamos a empezar a contar su historia de amor, ¿no? Dale. Ella primero tuvo a su hija Bárbara, a Barbarita, también tan famosa. Muy famosa hoy, sí. Que era hija de... un señor llamado Alejandro Pucheta, que no fue un hombre que trascendió en el espectáculo. Que no es ni puchero ni cama cucheta. Nada, es Pucheta. Alejandro Pucheta, como bien rockero, bien rolinga. Claro. ¿De dónde qué es? Él no es músico. Eran vecinos de Quilmes. Eran vecinos. Acá dicen que no es el de Ráfaga, me dicen. No, todavía no. Ah, no es que no son parientes. No sabemos. Lo dejamos a la duda para que es el hermano para o el primo. No sabemos nada. Claro. Bueno, termina con Alejandro Pucheta y conoce al señor nefasto de Hernán Caire. Sí, tal cual. Hernán Caire lo conoce en Tras Bambalinas, dicen, en los programas de Pasión de Sábado, que él era el conductor. Claro. Sí. Y resulta que este Hernán Caire, al final, la terminó fajando a Nazarena durante la relación. Nazarena muchas veces hizo la denuncia, hizo declaraciones, le costó, ella dice que le costó muchísimo. Porque sí, a todas las mujeres en situación de violencia es difícil hacer una denuncia a tu pareja. Cuando ella denuncia también le costó que la escucharan. Ella decía, vas a hacer la denuncia y te saludan, te dicen, bueno, chao mamita, listo, acá terminó el trámite. Y se corta ahí. Y no pasa nada. Sí, incluso ella confiesa y dice que él hasta le ha llegado a apuntar con un arma en la cabeza obligándola a tener sexo, le ha producido fracturas, así que fue complicado. Así claro, que arrancaría mejor que lo sacó Cristianú de la televisión, porque ahora lo está reemplazando Cristianú. Y que se cae, porque ahora que está no sabemos mucho cómo es Cristianú, pero no vamos a confiar tanto. No, que no pongamos las manos en el fuego por Cristianú, pero ahora lo está reemplazando a Hernán Caire en Pasión de Sábado, que tendríamos que haber ido a escracharlo al programa, Hernán Caire, ahora que pienso, hacernos las fanáticas de una banda y sacar una bandera gigante, Hernán Caire golpeador, retirate, no sé. Además, esta reacción que tenían las comisarías, la policía frente a las denuncias de Nazarena, también hacían eco los medios de comunicación, ¿no? Porque la que era estigmatizada es Nazarena. Hasta hoy en día le siguen pegando, la siguen matando. La quiero ir a abrazar a Nazarena. Yo también la quiero ir a abrazar. Hay que armar una. Vamos a ir un día. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, se separó este muchacho Hernán, se separa, el golpeador. Hace denuncia y conoce de Guatemala a Guatepeor, Daniela Agostini. Terrible, hermana. Que con el mismo estilo de Hernán Caire, también un hombre muy celoso, también típico de una relación machista, que es difícil de escapar, digamos, en esta sociedad patriarcal. Exactamente. A partir de que ella empieza a hacer fotos desnuda, en realidad ella siempre hizo. Siempre, ella se inició con Gerardo Sofovich en esos cafés que había, que hacían un programa así de machos en una cafetería. Polémica en el bar. Polémica en el bar. Que ella iba y traía cosas, o sea. Ella siempre fue una vedette que pues, puso su cuerpo, vino mal, que haga lo que quiera. Pero bueno, parece que Daniela Agostini, sabiéndola, conociéndola de la farándula, no le cabió. Cuando empezó a salir con ella, no, vos en tetas no andás. Exacto. Y se puso celoso. Claro, que lo que ella decía era, más allá de mi pareja, que mi pareja me hace feliz, mi trabajo también me hace feliz, claro, mis amigos me hacen feliz, mis salidas me hacen feliz. Pero bueno, esto no entraba dentro del esquema de relación de Daniela Agostini, que hasta hace poco también volvieron a tener problemas por la tenencia de su hijo. Sí, de Gonzalo. De Gonzalo. Sí. Además, perdón, pero Nazarena Vélez dice que este Daniela Agostini la hizo infiel, además. Esas son, dicen, las cosas así que tapó este Daniela Agostini. Encima es un desagradable. Desagradable. Hay que cerrarle la ventanita del amor. Hay que clausurarla y poner un clausurado arriba. Mal. Un candadito. Sí, vamos a llamar ahí a alguien que lo clausure. Bueno, y después de que sale con Daniela Agostini, hace poco estuvieron ahí disputando el tema con su hijo Gonzalo, se casa, no sé si se casa, sí, creo que se casa, con, bueno, Melina sabe mucho de esto, otra fotógrafa. Otra fotógrafa oficial. Con... Primero se casa con Luciano Garbellano. Otro. Hay otro, claro, que era de las empresas, no tenía que ver con la movida tropical, sino que era un productor de espectáculos. Medio matufia también, ¿no? Medio matufia, claro. Siempre, ¿viste? Pareja de Moria Kazán, dice acá. Meli. No, te puedo creer. Claro. Te vamos a incluir en la columna. Mira. Claro, no sé qué está haciendo ahí acostado. No. No te margines sola. Querida, sabes mucho. Muchos conflictos con Luciano Garbellano también. La cruza de drogadicta, líos, denuncias, siempre denuncia. Pobre Nazarena. Y después termina conociendo a Fabián Rodríguez, que Nazarena parece que está como meada por una manada de elefantes. El tipo se muere. Se mató. Se suicida. Este año fue. Este año. Sí, a comienzo de este año. A comienzo de este año el tipo se suicida, le manda un par de mensajes, parece que por tuit también había hecho como que estaba mal. Él tenía problemas económicos en su empresa. Y bueno, se mató. Nazarena, todo el mundo quebrado, los medios siguiéndola, haciendo 24 horas guardia de la casa, claro. Que eso está mal. Chicos, no nos hagan eso, nosotros no queremos que nos hagan eso. Pero bueno, pasó eso. La tipa, Nazarena estuvo, bueno, muchos inconvenientes en su vida. Uh-huh. Esperemos que ahora se reponga. Y pedimos, por favor, ayuda, una velita de Gauchito Gil. Que se encuentre con un varón bonito, con un varón antipatriarcal, que le pueda dar cariño, que se puedan acompañar en la vida, no que la maltrate y le pegue. Pero bueno, y así le mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande, Nasa, la requerimos. Y escuchamos un tema y después hablamos de otra pareja. Dale. ¿Te parece? Vamos a ir con un tema de Mario Luis, Voy a olvidarme de mí. De todo te quiero. Que no es lo mismo decirme al espejo que te siento lejos, que muero por dentro. Escucho el silencio que la lluvia dice que ya te perdí. Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno, que será mi sueño, es el carro que tengo. Más de mí, que no arrepiento de ser agua fiesta. Todos estos años que viví contigo, que me perdones si no me di cuenta que fui tu dueño y quiero ser tu amigo. Voy a afeitarme y a tender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido, voy a servir tu puesto allá en la mesa para sentir que vuelvo a estar contigo. Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas, voy a sentarme enfrente de la calle para esperar a ver si tú regresas. Dejarte sola por buscar mil cosas con mi gran invento. Si al final del cuento y ahora nada tengo si no estás aquí. Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno. Que será mi sueño, es un carro que tengo, corre a más de mí. Que me arrepiento de ser agua fiesta todos estos años que viví contigo. Que me perdones si no me di cuenta que fui tu dueño y quiero ser tu amigo. Voy a afeitarme y a tender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido, voy a servir tu puesto allá en la mesa para sentir que vuelvo a estar contigo. Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas, voy a sentarme enfrente de la calle para esperar a ver si tú regresas. Voy a olvidarme de mí, yo puedo hacerte feliz, nos quedaremos aquí. Voy a olvidarme de mí. De mañana es mejor, el periodístico de Radionauta. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. ...106.3... Radionauta. Por Facebook, a Cumbia Masiva, sí, en nuestro Facebook, y estamos en presencia ya de. Mi nombre es Martina y Yamil y Salvador acá en el piso, pero antes vamos a terminar con nuestra columna de amor romántico de Cumbia Culebrón, que la que me dijo un compañero. Hacemos una pasadita rápido. Corto, dale, de Karina. Dime. De Karina, bueno, que es la historia con el polaco, claramente. Es antes dice con el Cum. Karina lo que dice, para contar rapidito, es que ella cuando queda embarazada el polaco se borra. Se borra del mapa. Sol es su bebito. Sol es la hija de Karina. Karina. Cuestión que el polaco se borra. Después Karina se lleva a la hija también al exterior, parecido con lo que pasó con Daniela Agostini. Y ahí el polaco se entera por la hija de la nueva pareja de Karina, que era el Kun. El Kun Agüero. Yo siempre me confundo y le digo el Kun Rodríguez, no sé dónde lo saqué, el Kun Agüero. No sabemos nada de... Bueno, no importa. La cosa es que el Kun, o sea, el Kun... No, perdón. El polaco quedó bastante resentido con esta historia y le hizo un par de canciones que después, si última, no podemos llegar a pasar hoy, la pasamos por Facebook. O la buscan. O la buscan. Que se llama Esa Mujer. Sí. No es el cuento de Rodolfo Walsh. No, es el no, tema no. que hizo el polaco para Karina. Y ahí la hace bosta. Se inspiró igual claro. en la de Rodolfo Walsh. Sí, seguro. Seguramente. Y ahí la hace bosta, digamos, le dice todo. Pero igual Karina, o sea, está la cosa en que entre ambos se han cuerneado. Porque ella le hace una canción de esa con los dedos así, con la misma moneda. Sí. ¿sí? Pero parece que ella también, o sea, con la misma moneda, ella también engañó al polaco, ¿no? Bueno, hay una historia, parece que se llevaban para el Ortiz. Se llevaban re no mal había química. No había química. Sí, para el Ortiz no había química, no como el grupo musical que está acá, que tiene mucha química, ¿sí? Mucha química, parece. Yo cuando entraron dije, ¿cuánta wow. química? Vale, lo resentimos. Pero bueno, después seguiremos con esa historia dura, amor y Karina y el polaco y el Kun, pero el Kun está, perdón, pero el polaco está muy resentido. En todos los programas que va a EM, todas las entrevistas, no, yo estoy bien, no todas, que espero que esté muy bien, y yo sé la vida, pero aunque esté en joya, a mí no me interesa, no me importa, así. Pero bueno, y fue el que le contó a todos los medios de comunicación que ella estaba de novia Exacto. con el Kun Agüero, que es más lindo que el polaco. Yo opino eso, a mi gusto. No sé, ¿vos qué opinás? Y a mí, no sé, me gusta más el polaco. La polémica. Soy más cabecita, bueno. Pero bueno. Pero vos, de Kun Agüero es Brad Pitt, así es. Puede ese. Ser. Bueno, no importa. Después, queda después consultamos debate. También en... En Facebook, a ver qué en opinan foros. En foros de debate. Bueno, y el día de mañana, ¿sí? Sí. 25 de septiembre, vamos a tener acá la presentación del libro Gilda. Y por eso hemos traído a tres personas... En esa tenemos a Salvador ¿cómo es tu? Rodablas. Rodablas. Buenas tardes, Salvador, ¿cómo andás? Hola, muy bien. Bueno, Salvador, contanos de lo de mañana, 25 de septiembre, acá en la Olga Vázquez. ¿Qué va a suceder? Mañana en la biblioteca Westergel, que está dentro del Olga, si entran por el patio, la galería a la izquierda, toman el pasillo, vamos a hacer una presentación, charla del libro de Alejandro Margulis, Gilda, la abanderada de la bailanta. Este libro no ha tenido mucha difusión y rescata a Gilda, la cantante, desde muchos lugares. Y nos pareció interesante, hicimos el contacto con Alejandro a través de unos amigos, como esta actividad la estamos armando con Arte al Ataque, y nos pareció interesante rescatar la figura de Gilda por muchas cosas, como mujer luchadora, como mujer que hace que elige una determinada forma de vida, y también en relación a la particularidad que todos conocemos de que Gilda también ha sido como una especie de santa para muchos y muchas. Entonces también esa cuestión relacionada con lo místico que tiene que tuvo, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros en un programa directamente le dedicamos un programa especial a Gilda y tuvimos una entrevista, por suerte, con Alejandro, el creador del libro, así que algo nos enteramos, pero estaba con ganas de venir para acá. Sí, sí, estaba con muchas ganas de caer en La Plata. ¿Y bueno, mañana qué hora es? Mañana es a las 6:30, estará la charla con Alejandro, la presentación, lo expondrá, también va a traer sus libros para vender, va a haber una feria y va a haber un hiper cierre de lujo con Martina y Yamil, que van a tocar canciones, algunas de Gilda y muchas otras que son muy bonitas, yo las he escuchado, hemos compartido fechas. De ellos propios. Bueno, vamos a hacer la entrevista. Sí, ¿qué está Martina? ¿Cómo andas, Martina? ¿Todo bien? Muy bien, sí, gracias. Bueno, Martina, contanos, vos sos de La Plata, ¿sos de dónde sos? Yo soy de Villariza y vivo en La Plata hace un año y medio más o menos. Igual soy de acá cerquita de Villariza, ¿no? Bueno, ¿y a qué se dedican a este dúo o son más en esta banda? Somos un trío. Son un trío. Vale, tocamos nosotros dos y un baterista que se llama Esteban Fernández. Bien, ¿y qué tocan? ¿Cumbia, música folclórica, latinoamericana? ¿Qué...? Un poco de todo, en realidad se basa en composiciones propias y bueno, tomamos un poco de la cumbia, mucho del latinoamericano y también del rock. ¿Y hace cuánto que están tocando juntos? Y estamos girando más o menos desde el 2011, ¿no? Desde que nos conocimos y bueno, nosotros somos pareja con Yamil y nos hicimos amigos los tres, bueno. Feliz día del novio, Yamil. Hoy es el día del novio, sí, igual estamos en contra. Recién dijiste que estamos en contra, pero no puedo parar de decirlo ahora. Sí. No. Qué poca consecuencia. No. Empezamos más en el ámbito folclórico, digamos, tocando en peñas y todo. Y bueno, y después nos fuimos como ya más metiendo en nuestras cosas, ampliando, digamos, el panorama. Bueno, y mañana se van a estar presentando acá. Sí. ¿Quieren adelantarnos un tema de los que van a tocar mañana o de los que tienen ganas de tocar hoy? Dale, de una. Dale. Vamos a hacer un tema que se llama Cumbita Suelta y surgió de una improvisación cuando un día que nos juntamos los tres. Ahí va. Thank you. esa puerta. Sencillito y sin maldad nos soltamos los dos, y viendo que nos gustaba le dimos rienda suelta. El deseo se hizo llama, se explotó la pasión, y bailamos sin parar, juntos como al comenzar. Suavecito, beso a beso, nos dejamos llevar. Sin futuro y sin edad, hoy vamos a improvisar, y como dos niños libres a jugar, jugar. Nunca más, y abrimos la puerta. Sencillito y sin maldad nos soltamos los dos, y viendo que nos gustaba le dimos rienda suelta. El deseo se hizo llama, se explotó la pasión, y bailamos sin parar, juntos como al comenzar. Suavecito, beso a beso, nos dejamos llevar. Sin futuro y sin edad, sin preocupaciones, solo el momento y nada más. Nuestro palpitar, cariño, mi amor, acércate acá. Juguemos que soy la vida vital. Así sin pensar, así sin pensar, solo disfrutar y amar, y amar, y amar, y amar. Lo demás ya fue. Lloré. Muy bueno. Muy bueno. Y esta, por ejemplo, esta tiene, es creación colectiva, es de uno de ustedes. ¿Cómo es? Sí, en realidad, bueno, esta canción la escribí yo y surge de la energía de todos, más bien, ¿viste? Por ahí yo soy la que le pongo la estructura, le pongo la letra y, o sea, me salieron los acordes, la melodía, digamos. Yo la compuse, digamos. Pero surgió de un momento de ponerme a tocar el charango, así, igual que ahora, pero bueno, como un poquito más, menos sí, pulido, sí. Por ahí. Claro. Y los chicos, uno tocando el tambor y el otro tocando la guitarra, y así surge. Digamos, como con la energía colectiva. Por ahí después cada uno tiene su rol en cuanto a qué sé yo, uno compone, el otro arregla, ta, ta, ta. Muy bueno. ¿Y ustedes se juntan, no sé, una vez por semana? ¿Tienen horarios fijos? ¿Cómo es la historia? Sí, nos juntamos todos los lunes acá enfrente, porque vivimos acá enfrente. Ah, bueno. Sí. Buenísimo. Así que por ahí los martes, ahora estamos ensayando cada vez más. ¿Y tienen alguna fecha prevista, así, más allá de mañana acá en el Olga o...? Sí, tocamos el domingo en Villa Elisa, primero en el Parque Pereira, en la estación de Pereira. ¿Hay una jornada ahí por no la autopista o es otra Exactamente. Cosa? Exactamente, tocamos en ese contexto, digamos, abrimos ese evento que bueno, es para que justamente no se haga la autopista en el medio del Parque Pereira. Y después tocamos a la tarde en la Biblioteca Popular Alejo Iglesias, a partir de las 5 de la tarde, en el contexto del Día de la Biblioteca, que hay 2.000 bibliotecas del país festejando lo mismo, digamos. Buenísimo. Está buena, sí. Así que con todo, abren ahí, van a estar por todos lados el domingo. Sí, el domingo fue una mini gira, claro, de Villa Elisa. Villa Elisa, La Plata, todo, jugando por todos lados, buenísimo. Sí. ¿Y quieren contarnos algo más? Ustedes, por ejemplo, ¿qué música escuchan ustedes? ¿Qué les gusta o a quién siguen? ¿De quiénes son fans? ¿De Karina? No. No, yo en ese sentido soy como muy amplia musicalmente. En cuanto a lo que escucho ahora, me pasa que por ahí voy escuchando personas que voy descubriendo nuevas. Por ahí una me recomienda ahora, por ejemplo, que escuché Electro Deluxe, una banda creo que francesa, que me recomendó mi profesor de guitarra. Y qué sé yo, bueno, no sé, diferentes cosas, por ahí cantautores nuevos, ese tipo de cosas. Pero como fanática, ponele, he sido muy fanática de la Bersuit, Bueno, Cordera ahora lo que hace me encanta también, que me ha influenciado también el tema de la cumbia y todo. Yo antes no hacía cumbia en realidad. Y qué sé yo, bueno, Spinetta también, mucho. Jam también muy bitlero. ¿Tiene muchos temas propios así o qué? O, y han podido editar algo, ¿tienen eso en perspectiva? Sí, tenemos composiciones para tirar para arriba, mucho, así, componemos un montón, como mucha creatividad. Y aparte porque los dos también somos compositores, entonces como que la casa se llena de esa onda, ¿viste? Uh-huh. Y sale. Y hemos grabado, sí, yo con mi banda anterior y nosotros también habíamos grabado algunas cosas, pero estamos en proceso también de un disco. ¿Y tiene, hay un nombre del trío o cómo es? ¿O es vos solista con ellos? ¿Cómo es la, o sea, para seguirlos, para buscarlos por Facebook? O para informarles a nuestros oyentes y oyentas. Sí, en realidad de esto que estamos haciendo ahora y de estos ensayos que yo les contaba, son como, digamos, tienen mi nombre, soy Martina Centurión. Para buscarme en el Facebook estoy como Martina Centurión, o como para ser amiga, como Martina Florencia Centurión. Queremos ser tu amiga. Bueno, si quieren ser mis amigos, queremos ser tu amiga. Martina Florencia Centurión. Y bien. Si quieren ser mis fans, Martina Centurión. Y bueno, y él también hace sus canciones en otro, digamos, proyecto, que es Yamil Gelené. Bien, los vamos a buscar. Después lo podemos copiar ahí y pegar en la página por si a uno le interesa y ir siguiéndolos todo el domingo la gira que tienen. Uno se puede dormir una siesta, ir a verlos y después seguir. Tal cual, sí. Claro, la gira dominguera. Y ahora, bueno, se vienen algunas otras fechas que, bueno, tenemos que terminar de confirmar, por eso no digo. Dale, pero lo vamos a seguir. Entonces, le queremos pedir otro tema, si puede ser. Dale, de una. O uno de ustedes. Este se llama Sácatelo. Si el miedo a morir y el miedo a vivir son dos caras de la misma moneda, si la rosa blanca y la rosa negra son las flores de tu jarrón, conviene hacerse amigo, aceptar el camino, abrazarse a la esperanza, apagar tu cabeza, librarte de ella y andar sin preocupación. No des más vueltas, sácatelo. El traje de policía no te queda nada bien. Si el miedo a morir y el miedo a vivir son dos caras de la misma moneda, si la rosa blanca y la rosa negra son las flores de tu jarrón, conviene hacerse amigo, aceptar el camino, abrazarse a la esperanza, apagar tu cabeza, librarte de ella y andar sin preocupación. No des más vueltas, sácatelo. El traje de policía no te queda, no me queda, no me queda, no te queda, no te queda nada bien, no me queda nada bien, no te queda nada bien. Espectacular. Gracias. Les queda muy bien a ustedes. Les queda muy bien cantar esto. Qué lindo. Espectacular, la verdad que hermoso. Estamos chochos. Y buena onda, ahí va. Muy bueno. Repítanos, entonces, mañana, Salvador, van a estar los chicos, ¿a qué hora? ¿Y a qué hora empieza esta jornada? La jornada empieza a las 6:30 en la Biblioteca Westergel y está la charla, la presentación, y a las 8:30, 9, yo creo que más a las 9, estará Yamil y Martina. Perfecto. Eso, vinitos, feria, comida. Ay, vino. Ah, buenísimo. Sí, sí. Vino, eso tenés que decir. Eso, libros. A ver, y un sorteo, me parece también. No quiero decir nada, pero creo que va a haber un sorteo. Hay cosas sorpresas, hay sorpresas. Sorteos misteriosos. Bien, y ustedes van a estar, además de mañana, va a estar el domingo. ¿A qué hora están en Parque Pereira? A las 14 horas. A las 14 horas en Parque Pereira y después en la biblioteca. A las 16:30. ¿Dónde queda la biblioteca, más o menos? La biblioteca queda en 12:46 y 47, si mal no recuerdo. Bien. Pero sobre 12 seguro. Bien, perfecto. Y se llamaba la biblioteca, perdón, así repetís todo. Biblioteca Popular Alejo Iglesias. Perfecto. Entonces ahí tenemos, pasa el trío de Martina Centurión. Y vamos a hacer el sorteo final de la consigna del día. Y antes, para que aguarden ahí a los oyentes, les decimos que se queden, que al final van a tocar un tema de Gilda, ¿sí? Martina y Yamil. Pero vamos al sorteo final. Que ¿quiere sacar Melina un papel? Estaría bueno decir la respuesta. Ay, porque dale, dale. Así no nos olvidamos. Bueno, la respuesta. Mariano, ¿cuál es la consigna? La consigna era cuál era el peso anterior, perdón, la moneda anterior al austral. Ya diste ahí, claro, cuando ya dijiste el peso, diste. Sí, yo no tengo ni idea. El dato del. De la consigna. ¿Cuál bueno, el peso antes, la moneda antes del austral, antes del 14 de junio de 1985, que fue cuando nace el austral, la moneda se llamaba peso argentino. Miramos. Y fue una moneda que duró, digamos, vivió, digamos, existió por pocos años, porque fue creada en el año 83. A finales del 83 fue creado el peso argentino y en el 85, mitad, nació el austral, digamos. Dos años. Dos añitos nada más. Y cuando cambió, digamos, del peso argentino al austral, 10.000 pesos argentinos se transformaron en un austral. Ah. Se le sacaron lo que se llama, digamos, históricamente ocurrido, se le sacaron 4 ceros a la moneda. Bien. Así que bueno, esa era la respuesta bien correcta. Entonces era... Hubo el peso argentino. Peso argentino se llamaba así. Así que, bueno, y tenemos a la ganadora. Acá el sorteo lo hizo Medina, es como la escribana del programa. Y Prato Murphy. Y la del Chimento. Lu Foya se ganó la promo 1, que son 3 pizzas, una Napo, una especial y una fugaza, ¿verdad? Eso se lo pueden pasar a buscar por el Olga Vázquez a las 8:30, donde se puede encontrar con Sebastián Ovalle, nuestro production man, en el Día del Novio. Así que si hoy quieren iniciar su Día del Novio con Sebo Valle, también lo pueden encontrar acá, aunque estamos en contra del Día del Novio. Claro, sí, queda claro. Bueno, y van a tocar, bueno, Lu Foya es una compañera de fútbol ella, así que bien. Ahí va. Bueno, vamos a despedirnos con un tema de Martina Centurión y Yamil Helene. Algo así. Un tema de Gilda. Vamos a hacer un tema de Gilda. Un tema de Gilda para despedirnos. Les agradecemos a ambos su presencia acá y lo vamos a seguir. Queremos ser sus fans y sus amigos. Bueno, buenísimo. Gracias. Hasta luego. Esta va para Gilda, que dentro de poquito va a ser el día del cumpleaños, el 11 de octubre y el 27 de septiembre, ¿no? Se cumple también aniversario de la muerte. Sí. Sí. Bueno. Ahí va, entonces vamos con Paisaje. Debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido. El futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse. Deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me